una bendición porque es un recurso. A veces uno quiere refrescar la predicación, cosas que uno pudo tomar nota y uno puede volver a escucharla, ¿no es cierto? Y es gran bendición. Entonces, teniendo esta oportunidad, no hay que desaprovecharla. Son cosas que el Señor nos está permitiendo tener. Entonces, vamos a imaginarnos ahora un pequeño niño. ¿Se imagina un pequeño niño? Pero un niño hace 2000 años, que no era un niño como ahora. Los niños de ahora, digamos, son casi adultos en cuerpo pequeño, ¿no? Un niño ahí con sus padres, y lo vemos que de golpe se encuentra que están caminando hacia un lugar donde hay como una subida y hay algo de verde, y es mucha la gente que se está acercando a ese lugar. Multitudes, hombres y mujeres, niños. Y está mucho tiempo ahí, bueno, y él le pregunta en su mente, niño, ¿qué pasará acá? ¿Jugaremos? ¿Habremos venido a jugar? ¿Para qué habrán venido mis padres a este lugar? Y pasan las horas y pasan las horas, y de repente aparece una figura entre toda esa multitud y todos aclaman esa figura. Y todos están detrás de esa figura. Y lo llaman por distintos nombres. Y quieren tocar a esa figura, a ese personaje. Pero de repente ve que esa figura se detiene y habla con otro grupito de personas. Y él sigue ahí a un costadito, por ahí juega con un hermanito. Pasa el tiempo, no entiende nada, pero él está ahí, ¿no? Entre todos. Y de golpe se acerca uno de ese grupo más pequeño a él y le dice, ¿qué tenés en la mano? Y este niño dice, por si tenía hambre traje estos panecitos y estos peces. Poca cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, después conocemos la historia, ¿ven? Un pequeño niño que por ahí nadie le da importancia, uno más del montón. Sin embargo, Dios utilizó esa vida. Oremos, ¿verdad? Señor, te damos gracias porque hoy estamos en tu presencia. Gracias porque sabemos que vos tenés un propósito con cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí no por casualidad, sino porque vos lo permitiste. Porque tal vez había obstáculos en el camino, pero vos allanaste todas las cosas, Señor. Y hoy estamos en tu presencia. Te rogamos ahora que nos hables por tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, Señor. Vos que nos conocés íntimamente, conocés profundamente nuestra vida, que nada te podemos esconder a ti, Señor. Te rogamos que hables a nuestra vida, que hables a cada uno de nosotros la palabra que estamos necesitando, Señor, aquella que nos hace falta para restaurarnos, para renovarnos, para sanarnos, para fortalecernos, Señor, para bendecirnos, como siempre quieres para nosotros, papá. Te entregamos esta reunión en tus manos y te rogamos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy el Señor tiene para darnos un pequeño estudio sobre justamente este tema que hablábamos recién, ¿no es cierto? Los recursos. El tema de utilizando nuestros recursos para servir a Dios. Nuestros recursos, nuestras capacidades. Y para eso vamos a ver primeramente en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 14. Un hermoso pasaje de la Palabra de Dios, el libro de Primero de Crónicas, 29 del 11 al 14, Antiguo Testamento, dice así esta palabra: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Acá hay una verdad tremenda, amén, para nuestra vida. Que los recursos de quiénes son. ¿Quién provee los recursos? El Señor, amén. El Señor es aquel que nos da los recursos. A veces nos golpeamos la cabeza y buscamos maneras, tal vez, muchas veces, humanamente, y a veces no recurrimos al dueño. Dice que es el dueño de la plata, el dueño de la riqueza, el dueño de todo, amén, del poder, de la gloria. Y dice, de lo recibido de tu mano te damos. O sea que el dueño de los recursos es el Señor, amén, es el dueño de todas aquellas cosas. De todas las cosas Él es el dueño, de las capacidades, de los talentos, las habilidades, de todo tipo de cosas, el Señor es el dueño. Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el poder. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y el dueño de los recursos, que es nuestro Dios amado, Él quiere que esos recursos que todos tenemos y que podemos pedirle a Él, porque Él es el dueño de los recursos, no queden inertes, no queden así en nuestra vida, ¿no es cierto? Así nomás, como que están. Sino que Él quiere que lo podamos multiplicar, amén. Que podamos utilizarlo, que podamos capacitarnos. Dios nos guía a capacitarnos para usar bien esos recursos. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia en Génesis. Vamos a ir a varios pasajes hoy, así que prepara la Biblia que vamos a aprovechar a utilizarla. Génesis 39, del 1 al 6, tenemos a un personaje muy conocido de la palabra de Dios. A este le llamamos el caso de José. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Qué tremendo, ¿no es cierto? Vemos como Dios le había provisto a este José de este recurso de buen administrador, de mayordomía, una persona capacitada en eso, ¿no es cierto? Él podía administrar, podía cuidar el ganado, podía cuidar la siembra, y él, vemos que con el tiempo pasaron muchas cosas en su vida, tuvo pruebas tremendas, pero ¿qué pasó con el recurso que Dios puso en la mano de José? Se multiplicó, amén. Vemos que él podía haber dicho, bueno, ahora me pasaron estas pruebas, qué malo que es el Señor, no tiene nada que ver conmigo Dios. Sin embargo, él soportó la prueba, estuvo en la cárcel, Dios le dio más talento todavía, porque aparte de ser administrador, después tuvo el tema de los sueños, que Dios le daba interpretación de sueños, y conocemos toda la historia de él, hasta el punto que llegó a ser un simple mayordomo de una casa, del capitán de una guardia, a ser el gobernador de Egipto, amén. Después del faraón, que era el rey de aquel imperio, era un imperio de la antigüedad, llegó a ser el segundo en su casa. Todo tenía que pasar por manos de José. Si José no ponía el sellito, la firma, no se compraba, no se vendía, todo el mundo se moría de hambre. Todos tenían que recurrir. Hasta que fueron la familia de José, tuvo que ir a buscar alimento, ¿amén? Entonces, qué tremendo ejemplo de vida que supo utilizar, ¿no es cierto?, bien el recurso y dejarse guiar por Dios para multiplicar aquello que Dios puso en sus manos. Podemos ver ahora el caso, otro caso también muy conocido en el libro de Éxodo, capítulo 4, Es el caso Moisés, otro varón también que pasó la mil y una, primero casi se muere de bebé porque lo estaban por matar y lo salvaron, se salvó por un pelo, por una canasta se salvó, ¿no? En el río Nilo, allí lo cuidaron, podía haber sido el príncipe de Egipto, ¿no es cierto? Porque era el hijo de la princesa, la hija del faraón. Hasta se hizo una película en el cine de Disney y todo. Está re buena. Es una propaganda de Disney, me van a pagar. Pero vemos que este hombre luego vio que estaban golpeando a un esclavo que era de su nación, no lo soportó, luchó y terminó dando muerte al egipcio. Entonces tuvo que huir y allá estaba en el desierto, pudo sobrevivir, ¿no es cierto? Pasó por todo el desierto ahí, Dios lo sostuvo y en un momento dado llegó a ser pastor de ovejas, pastor de cabras, pastor de aquellos animales que estaban en el desierto, ¿no es cierto? Estaba su suegro Jetro y de golpe él tenía ahí una lucha interna porque sabía que estaba algo aconteciendo en su corazón, pero como no daba brazo a torcer, y en un momento dado tiene el encuentro con el Señor en el monte Horeb, qué tremendo, ¿no? Ahí la zarza que ardía no se consumía y conocemos la historia, está el corito ahí, la escuela dominical, todo muy hermoso. Y de golpe lo vemos ahí que Dios se le presenta, ¿no es cierto? Y le dice, a vos te elegí, pero no sé hablar, después le pone un montón de excusas. Y de repente, ya no puede, como que no puede más, ¿no es cierto?, discutir con el Señor. Y dice, ¿cómo voy a hacer? No van a creer si voy ahí y le hablo al faraón, que yo vengo de parte de Dios, qué sé yo. ¿Qué tenés en la mano?, le dice el Señor. Un bastón, un collado, ¿no es cierto?, usado para cuidar las ovejas, para echar a las fieras. Y el Señor utilizó, amén, ese recurso tan pequeño, ese bastón, amén. Uno diría ahí, parecía que fuera el centro de un rey, porque después ese bastón fue el que, con ese bastón, ¿no es cierto?, Dios lo utilizó para llevar a su pueblo, amén, porque él, Dios decía, levanta el bastón, tira el bastón. Y él ahí tiraba, se convertía en serpiente, sacudía ahí, ¿no es cierto?, la roca, y o abría, levantaba el bastón y se abría el mar y pasaba el pueblo, ¿cuántas cosas? ¿Qué tienes en tu mano? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy, amén. ¿Qué tienes en tu mano, hija? ¿Qué tienes en tu mano, hijo? Un bastón. Tenés una aguja de tejer, de coser. Tenés una cuchara de albañil. Tenés un instrumento musical. Amén. ¿Qué tenés? Un libro. ¿Tenés? ¿Cuántas cosas podemos tener en nuestra mano? Bueno, ese recurso te lo di yo, dice el Señor. Amén. Sea como se llame. Pero ese recurso tiene que multiplicarse. Amén. Para mi gloria, gloria sea el Señor para siempre. Y con ese collado, con ese bastón, llegó de ser un pastor al libertador de un pueblo, amén. Vamos a ver ahora el caso otro, el último caso que está en Hechos capítulo 9. Es el caso Dorcas. El caso de una mujer en el Nuevo Testamento que se llamaba Tabita y vemos que ella tejía ropa, hacía, ¿no es cierto?, y le regalaba a los pobres, tenía un ministerio hermoso para ayudar al necesitado. Dice ahí en el libro de Hechos 9:36 la palabra del Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios, amén. Vemos el recurso de Dorcas, amén. Uno dirá, ¿qué recurso? Que por ahí no salen los diarios, amén. No está en Gran Hermano, ni en todo lo que sale en la noticia ahora, ¿no es cierto? En todo lo informativo a cada rato. Sin embargo, ella simplemente cosía, tejía túnica, prendas y daba a los pobres. Parecía que nadie se había fijado en eso, pero había alguien que se había fijado, amén. Aleluya, el Señor se había fijado, gloria a Dios. Y vemos que ella fallece, pero Dios produce un milagro tremendo, una resurrección en su vida. Y venían todas las viudas y lloraban ahí, los necesitados, y mostraban esas cosas que Dorcas había hecho. Y cuando ella resucita, ¿qué pasó? Fue tremendo ese milagro, y muchos creyeron en el Señor. Y glorioso, amén. Entonces, no creamos que es poca cosa, amén. El recurso que tenemos, lo que hacemos para el Señor, porque Él lo multiplica. Bendito sea el Señor para siempre. Yo escribo así porque soy chicato, si no lo veo. Otra cosa interesante es que los recursos son variados, amén. Son diferentes, pero son todos importantes, amén. No es que la capacidad, el recurso o lo que Dios me proveyó para ser usado, ¿no es cierto?, para hacer ese talento que tengo en mi mano, lo puedo medir con otro. Para el Señor son todos importantes, ¿ven? Vamos a ver un pasaje que no dice tal cual esto, pero que nos puede ayudar un poquito. Primera de Corintios 12, para otro lado. Del 12 al 14 y 26 y 27. Acá habla de los dones que también son capacidades, ¿no es cierto? En este caso son espirituales. Pero también nos da una idea, ¿no es cierto?, de lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Y dice del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. ¿Ve que no hay diferencia? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y 26 y 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Amén? Así que todos los miembros, como en un cuerpo, son importantes, ¿no es cierto? Esos miembros capacitados por el Señor, así también todas las capacidades que Dios nos provee son importantes. ¿Amén? No hay una mayor que otra. Acá también mostraba la distinción, decía, no hay judío, no hay libre, no hay griego, ¿no es cierto? Cuando se escribió esto, sabemos que es una época tremenda, porque los esclavos, los cristianos esclavos, ¿no es cierto? Y había diferencia, pero el Señor lo había unido, amén. Vemos que allí en el libro de Filemón vemos que hay un esclavo y Pablo, y son como uno solo, amén. Vamos a ver ahora, por último, Isaías 43:7. Y vamos a trabajar todo, así que así no leo todo yo solo. Que alguno busque por este lado, a ver, mano izquierda. Colosenses 3:17. Algún valiente que después lo lea. Ahí está, Luis. Otro de este otro lado, Proverbios 16:4. Coti. Y el último leo yo. ¿Y alguno tiene Isaías 43:7? Bueno, bien. Amén. Los recursos son para la gloria de Dios y bendición de nuestro prójimo, es el último punto, amén. Nosotros, aquellos hijos de Dios, hemos sido creados para la gloria de Dios, amén. Y todo aquello que es parte de nuestra vida, aquellos recursos, dones, capacidades, son para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, ¿quién lo tiene? Todo lo que hacemos, cuando usamos la capacidad de Dios, los recursos, lo hacemos para la gloria de Dios, ¿eh? Y damos gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito sea el Señor para siempre. Proverbios 16:4. Todo lo hizo el Señor, amén. Todo es para el Señor, gloria sea el Señor para siempre. Y yo voy a leer Mateo 25:40, para finalizar. Que dice así esta palabra. Y respondiendo el rey, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y vemos que cuando nosotros usamos los dones, los talentos, los recursos que el Señor nos da, no solamente es glorificado el Señor, ¿ves? Sino cuando nosotros hacemos algo para el Señor, o lo hacemos para un pequeñito, ¿ves? Para una criatura de Dios, sabemos que estamos bendiciendo, también lo hacemos para el Señor, ¿ves? Porque a veces, como está ese caso, con esto termino, de ese pastor que un día se puso en la puerta de la iglesia, ¿ves? Y pasaba el mendigo, dice que pasaron todos los hermanos corriendo al templo, porque se iban a perder el culto. A ver si me pierdo la reunión. Y viene ese mendigo ahí, ¡ah! A ver si me ensucia. Y pasaba, ¿no? Hasta que se llenó el templo y el pastor no aparecía. ¿Y qué pasaba? Todos llegamos al horario y el pastor no está. Porque en esa iglesia el pastor empezaba a hablar. Entonces de golpe pasaron como 5 minutos de la hora de comienzo y se levanta el mendigo y se va para adelante, ¿no? Y ahí lo reconocieron que era el pastor, ¿eh? Y ahí el Señor, ¿no es cierto?, lo que era el amor de Dios, amén, amar al prójimo. Y a veces nos pasa eso, ¿no es cierto?, cuando hacemos, a quien sea que nosotros hagamos una obra de Dios, demostremos el amor de Dios, dice: a mí me lo hacéis, amén. Entonces que el Señor nos bendiga, que el Señor permita que podamos cada día ser siervos útiles, amén, que podamos utilizar los recursos que Él nos ha dado, amén, para servirle, porque Él nos dio los recursos, amén, porque Él quiere que nos capacitemos para usarlo bien a los recursos, porque no hay recursos diferentes ni más importantes uno que otro, y porque cuando nosotros lo usamos para la gloria de Dios y bendición del prójimo, amén. Que Dios nos bendiga y vamos a orar, amén. Oramos, vamos a orar, y en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón. Si el Señor te ha demostrado que por ahí vos estás notando que Él ha puesto en tus manos, tal vez como a este Moisés, un recurso, pero vos pensás que es algo muy poco para usar, es simplemente un bastón de madera, o tal vez te ves como aquella señora, aquella mujer, y simplemente allí, cerrada la puerta de su hogar, tomaba esos hilos, esas agujas y tejía, nadie sabía nada, pero ella lo hacía con ese amor. Y vos pensás a veces que nadie te está viendo, pero sabes una cosa, el Señor te está viendo donde estás. El Señor está viendo, amén, lo que tenés. Tenés que hacerlo para Dios, amén, tenés que usarlo para Dios. Así que en esta hora, que nadie tenga un poco el talento que el Señor te ha dado, nadie tenga un poco lo que está en tus manos. No lo veas como algo menos, porque eso en las manos de Dios es algo muy grande y muy importante, amén. Y el Señor lo va a multiplicar en esta noche. Si lo crees, Él va a multiplicar, va a renovar tu fuerza, tu vida, y esa capacidad que ha puesto en tu mano para que la utilices para su gloria, amén, y para la bendición de tu prójimo. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque sos bueno, Señor. Gracias porque siempre que nos hablás porque nos amás, porque nos conocés, Señor. Por conocer toda nuestra vida, nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, Señor. Por eso en esta hora ponemos nuestra vida en tus manos una vez más. Y te rogamos, Señor, si hay algo que estamos faltando, si tú has notado, Señor, que estamos escondiendo, Señor, aquel talento que tú nos diste debajo de la tierra y lo estamos multiplicando. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra vida en esta hora. Permite que podamos comenzar a multiplicarlo a 100 por 1, Señor, para que tú seas glorificado a través de ello, para que tu nombre sea glorificado a través de esto, Señor, para que todos los pueblos, todas las naciones, nuestro barrio, Señor, todas las familias de alrededor puedan conocerte a ti a través de nuestra vida, a través de este recurso que pusiste en nuestras manos, Señor, porque vos lo puedes multiplicar para tu gloria, Señor. Entregamos esta reunión en tus manos, Señor, y nuestra vida la ponemos en tus manos una vez más, Señor, para que nos uses para tu gloria, papá. Bendecí a tu pueblo, renová las vidas en este momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo.